Sean bienvenidos, amigos y amigas. Porpito, que tú tienes que quitar. Buena música. Buena música. Buena música. Buena música. ¡Estamos! Tu programa radio preferida. Preferida. Damos inicio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Hoy es lunes, prepárate con la buena música, escuchando la mejor emisora del momento. Salido es Elisa, y esto es El Café de las Mañanas, el programa que desea y tu conciencia, alimenta tu mente y eleva tu espíritu con buena charla, buena vibra y buen café. Comienza el día con sabor a inspiración. Ahora con ustedes nuestro host, Francisco Isla. Buenos días, Luna Digital, adelgacés, pues mujeres eran. Por la semana, en un episodio donde la palabra tiene peso, la experiencia honra y el alma. Con historias que sino también que transforman. En producción, les saluda María Luisa Alcalá. En conducción, el video está yendo de la ispa. Y esta mañana nos sumergimos en una conversación que toca el corazón del rol más complejo y poderoso, ser madre y esposa, sin perder el propio eje, sin olvidar el propósito, sentido, asistencia. Nuestra invitada del día de hoy es una mujer que ha sabido entrelazar el amor con el liderazgo, el conocimiento personal con la edad. Nos acompaña doña Lucía Isabel Levinson Maya, secretaria bilingüe de formación, pero sobre todo maestra de vida, formada en liderazgo, desarrollo humano y el método Silva y programación neurolingüística. Tras la pausa, continuaremos con la buena música, daremos inicio a este extraordinario conversatorio. No se olviden de participar con sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, también nuestro canal de las redes sociales como Luna 9 Radio Digital. Apunten el número también por WhatsApp al +1 551 254 8201, +1 551 254 8201, y si está en la Unión Americana tenemos el número en cabina aquí en New Jersey, el area code es 201-305-0841, 201-305-0841. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Nos gusta escucharte, nos gusta que nos oigas, pero sobre todo, nos gusta que... Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 41. Cecil, Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad. Con más de 15 años ya, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.experttaxcorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad para hacerte responsable de tu propio bienestar?

culpable soy yo, culpable soy yo. Escuchando Luna Mural, la nueva generación de la radio online. Muchas gracias por estar en sintonía. Ahí está el segraculo de él. Esto a nuestro programa muy importante. Comunicación con su programa. Tienes redes sociales. Estamos con muy buenas. Si nos sintonizan el día de hoy, estamos disfrutando de buena música y en breve daremos inicio a un grandioso conversatorio. Vámonos al reporte de la hora y el clima. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, Dispo Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10 y 14 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 78 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 83. Es decir, estamos en 26 de grado con una sensación térmica de 28. Y tengan cuidado porque hay Air Quality Alert, o sea, alerta por mala calidad del clima, especialmente si tienen asma, tengan cuidado. Ahí están las autoridades, pues hablando acerca de programas noticiosos. Mucho cuidado. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan. El día de hoy estamos disfrutando de la buena música y, como dije, en breve daremos inicio a este gran conversatorio. Pero antes, les comparto la frase del día. No hay noche sin luna ni alma sin ciclos. Clarissa Pinkola Estés. No olviden que tenemos nuestra encuesta en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, nuestro canal de Instagram, también canal de WhatsApp, nuestras plataformas. El día de hoy les estamos preguntando, ¿tienes un momento del día para ti sola? La opción 1, sí, todos los días. Opción 2, solo a veces. Opción 3, nunca y lo... Porque es al final de este conversatorio, le vamos a pedir a nuestra invitada del día de hoy que por favor nos dé su feedback acerca o su opinión acerca de la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Así que vamos a continuar con nuestro programa. Tenemos una agenda enriquecedora preparada para ustedes, querida Nueva Radio. Adelante, por favor. Acompáñanos en nuestro programa Semillas de Abundancia con nuestra invitada María Luisa Alcalá González, terapeuta, tanatóloga y escritora mexicana. Comparte con nosotros el tema, dinero, cómo tratarlo para que se quede contigo. La cita es este martes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora Luna Nueva. Vamos. Acompáñanos en miércoles de salud junto con la doctora Paulina Tejera Baños, médico especialista en pediatría con capacitación en reanimación neonatal y pediátrica. Con Perna o Ford. Miércoles a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Muchas gracias por seguir en sintonía, pues vamos a contar a programación. Poniéndote solo éxitos. Éxitos. Siempre la creatividad. Mezclas. Definitivamente, somos impactantes. Mariluna, Pero decide tu vacilación. Y yo no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gusta tanto, me enloquece. Y no lo puedo ya ocultar. En todos lados me apareces. Como ilusión en mi mirar. Es un secreto. Solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Esta noche no hay más luna que como tú más. En alma crece una fortuna por tanta dicha que me da. Y ahí estábamos disfrutando de más éxitos musicales aquí en nuestra estación de radio, en tu estación favorita. Y nosotros continuamos en la mañana. Estábamos disfrutando primero de Mariluna de Pecos Canvas y Más que tu amigo de Marco Antonio. Esperamos esté igual de contento que nosotros. ¿Y por qué estamos contentos? Porque tenemos allí del otro lado y sabemos escuchar. Nosotros saludos. Así nació el 3.95. Es secretario del Instituto Compleón con programas en desarrollo, liderazgo y crecimiento. Todo se con Thurston Christian, Mujer Positiva, Mari Carmen Alba Correa, Ingeniería del Pensamiento, Educatemia y Tulto Profesional. Inició como se fue en el del Comité Organizador Olímpicos 1908 celebrados en posteriormente música y enseñanza disciplina que ha nutrido su vida con equilibrio, serenidad integral. Actualmente dedica su tiempo principalmente a su familia, el proyecto más importante y motivo de orgullo en su vida. Es madre de 6 hijos, 4 varones y 2 mujeres. Abuela de disfrutando plenamente cada etapa de este y aprendizaje. En ámbito literario, ha sido coautora de los libros Tus propósitos de vida te ayudarán a reivindicarte. La disciplina te ayudará a reinventar y despierta tu grandeza con el tut obra en hábito dispositiva. Acción continua y la superación personal pulsa a compartir y reflexiones que motivan a otros a despertar su potencial, abrazar el vivir. Señor, bienvenida del día de hoy. Livingston, gracias a vuestra invitación. Es un honor tenerla. ¿Cómo se encuentra esta mañana? Don Francisco. Gracias. Estoy contento de poder con una aquí en buscar espacio en su apretada agenda. Y le damos la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo de Luna 9 Radio Digital. Para comenzar preguntándole, usted ha recorrido un camino de formación muy diverso. Incluso estaba el rol como madre y... Bueno, para empezar, quiero dar los muy buenos días. Es un verdadero honor estar aquí con ustedes, Mari y Francisco. En este espacio tan especial dedicado a mujeres que inspiran. Porque si algo he aprendido en el camino de la vida, es que cada mujer lleva dentro una historia de lucha, amor y transformación que merece ser contada. Quiero empezar diciendo que vengo de una familia muy numerosa, de la cual somos 11 hermanos, 5 hombres, en cuales faltaron hermanos, quedamos 8. Mi mamá de un hermano, ella de todos, tiene 11 hijos, imagínense qué mujer, a levantarle un monumento. Nosotros, principalmente mi papá, con mis hermanos como hombres, y mi mamá con las mujeres. Ella fue una mujer muy trabajadora, muy luchona, y así nos enseñó a todos mis hermanos y a mí. Ella se levantaba muy temprano, a las 5 de la mañana, a empezar sus labores. Tenía una jaula de pajaritos, de canarios, que siempre le gustaron mucho, y es lo primero que hacía, levantarse a lavarle a sus pajaritos, a darles de comer, y después para empezar a preparar el desayuno de 11 hijos. Yo, dos de mis hermanas y yo estudiamos en una escuela de monjas, estuvimos de medio internas, porque pues para que mi papá era muy difícil que estuviera yendo y trayéndonos, entonces pues estaba ocupado. Entonces, antes la escuela era en dos tiempos. Íbamos en la mañana, terminaba, las clases eran de 8 a 1 y teníamos que regresar a las 3, de 3 a 5, que era en la mañana era el español y en la tarde el inglés. Entonces, pues sí, sí tuvimos que estar ahí en la escuela, pues casi todo el tiempo. Ya llegábamos a la casa hacia las de la tarde. Eso porque un camión nos recogía y luego nos regresaba a la casa. Pues mi papá tuvo 3 farmacias. Él era doctor, él fue doctor. Y tuvo 3 farmacias en las cuales todos participamos, los 11 hermanos. A mí siempre me ha gustado mucho el canto y el baile desde chiquita. Entonces tuvimos una farmacia en Televicentro, lo que ahora es Televisa. Y mi papá se hizo muy amigo por estar la farmacia ahí a la entrada, se hizo muy amigo del señor Azcárraga, del que fundó el Televicentro. Entonces yo le dije a mi papá, tenía yo como 10 años, y le digo: papá, yo quiero participar en un programa que hay un concurso de un concurso de niños que cantan. Sí, sí, sí me gustaría mucho participar en él. Entonces habló mi papá con el señor Azcárraga y le dijo, sí, sí le vamos a dar la oportunidad. A mí me gustaba mucho cantar ranchero con mariachi. Entonces, pues ahí me inscriben en el concurso de canto y la sorpresa fue que gané el primer lugar y mi bolsa de dulces. Pues imagínese, don Francisco, qué alegría tan inmensa por ese sueño o esa oportunidad que, pues de la que yo desde chiquita tenía, ¿no? Además, pues mi papá, que fue un gran hombre, un gran padre, siempre me apoyó. Después pasan los años y ya hay un concurso de baile, que es el champú Banar, que aún existe ese champú todavía. Y le digo a mi papá, primero le digo a uno de mis hermanos, ¿quieres que nos inscribamos en el concurso de baile? Me dice, sí, era más chico que yo. Y le volvemos a decir a mi papá que queríamos concursar en ese tema. Ahí ya teníamos como 15 años. Y otra vez le dice al señor Azcárraga que queríamos participar en el concurso. Sí, el señor Azcárraga era un hombre maravilloso. Era uno muy bueno. Y sí, entonces le dice, ¿cómo no? Sí, a inscribir. Vivimos nada más que, pues ahí en el baile, así muy, muy, nos faltaba mucha práctica y nada más ganamos el segundo y nuestro champú. Pues así pues ya tan grande, siempre. Disgustos, alegrías, dos de mis hermanos muy alegres, siempre, siempre nietan, sí, estamos muy, pues muy contentos, respetados, queríamos. A ver, usted dígame si voy bien o me regreso. A todos encantados de escucharlos, si querida señora, y la verdad, tiene fascinados con su baile, canto, y un mandamos abrazo hasta el cielo a su señora. La verdad que no sabemos la impollo de la fuera de todo. Accionar sobre las misiones pueden brotar desde lo congreso de la familia. Está escuchando, usted en México, yo, mujeres sienten entre su crecimiento personal y su vida, viven en, Al prepararse, siendo ahorita con lo de los libros, puedo quedar ejemplo con los hijos para que ellos, ejemplo, que uno les dé esa constancia y esa persona en que uno, pues ellos también sigan. Entonces, es como que va a unir las dos cosas, el crecimiento y la familia. Otra nota que quiero darles es de que otra apoyo de mi papá, a mí me gustó viajar. Y sale un anuncio en el, sale una anuncita, una aeromoza en Mexicana de Aviación. Entonces, otra vez, ya era más grandecita, ya 20. Entonces, oye, papá, yo quisiera ir a presentarme al anuncio que es en Aeromosas, ¿no? Aeromosas. Pues otro me apoya y me dice, sí, hija, te vas a que hagas tu examen y espero que lo haces. Pues fuimos, pero pues como tienen una de exámenes, Pues hay unos capciosos, hay unos, pues muy fáciles de contestar. Alguno de esos exámenes, pues falló y pues no pasé. No pasé el examen. Y me dice mi papá, no te preocupes, hija. Tú tienes ese arrojo, tú tienes esas ganas de salir adelante, de lo que te guste. De lo que te gusta, pues lo has, lo has querido aprovechar, pero las circunstancias, pues no han sido así, pero no te preocupes, no pasa nada. Tú ya después lo que quieras, estudiar, pues, dejamos eso atrás, ¿no? Entonces, como pues son las citas de mi vida que nunca se me van a olvidar. Un honor para nosotros escucharle comparta aquí sobre en este programa que es para y por las mujeres. Muchas gracias. Lo que la pregunta pues habla sobre un dilema no muy para querida audiencia profesional y sobre todo hogareña, ir o el crecimiento personal activa que como bien dijo resonando se predica con el ejemplo. Las niñas pues van como el apoyo del padre igualito a ello. Gracias por compartirlo. ¿Cómo se va a vivir con propósito lo cotidiano que la vida sea? Esto. Se vienen las Olimpiadas del 68 en México. Mi papá, una persona, un conocido que trabaja ahí, va a trabajar ahí, y él sabía hablar. Entonces, mi amigo quiere participar ahí en los juegos, frente. Y le son así, sí, como voy a hacer para que hacer el intérprete de las canciones que venían de todo el mundo, y le va a dar ahí, como he estudiado mi carrera de secretaria bilingüe, y le dice a esta persona que yo, una de mis hermanas también estudió secretaria, ella quería entrar como administradora, como, ¿cómo se dice? Mi papá y pues nos echara la mano, ¿no? Para entrar. Y entonces se dio, gracias a Dios, y entra. Llega el hombre de mi vida, el que ahora es. Yo como secretaria estaba en un despacho de Patrimonio Nacional a hacer la auditoría de los Olímpicos. Yo tenía mi como secretaria a otro compañero que le asignaron trabajo. Y la ahí a hacer y después riesgo fue bonita porque le daban a mi papá para poder parar y logramos entrar a muchas competencias y a conocer a mucha gente de del mundo. Después, pues ya nos hacemos novios y 3 años duramos de novios, nos veíamos todos los días y decidimos que ya éramos uno para el otro y me dice, pues ya voy a pedir tu mano. Pues sí, me parece muy bien. Hablo con mis papás y ya hacemos la cita para que pueda hablar con ellos. Y a la hora de estar platicando con mi papá, le digo, oiga, Ciro, ¿y usted ya se tituló? Y le dice, no, don Arnoldo, Le dice, bueno, pues ustedes ya son mayores, pueden casarse cuando ustedes gusten, pero yo les recomiendo que usted primero se titule y después ya planee lo de ya se pueden casar, porque ya casados, pues ya no van a, ya después le va a dar flojera hacer o titularse y mejor que sean. Me parece muy bien, don Arnaldo. Yo me titulo en marzo y nos casamos en junio. Bueno, pues así queda ya formalizada la fecha. Y para esto me dice mi amor, porque así le he dicho desde un principio que ha sido mi amor y lo sigue siendo. ¿Qué te parece si yo voy elaborando la tesis y como yo les había, pues ahora sí, como había estudiado para secretaria, pues sabía muy bien lo de la máquina de escribir, antes era la máquina portátil. Y te lo voy pasando en sucio y tú me lo vas haciendo en limpio y te voy trayendo y entrega. Pues así fue durante 3 años. El apoyo que tuve hacia él para que él pudiera terminar la tesis. Terminó la tesis, se tituló y nos casamos. Pues eso, bueno, en el transcurso del noviazgo, usted me pregunta del propósito, por eso yo acudo a él. Él, desde un principio, cuando empezamos a tratarnos, él siempre ha sido una persona muy disciplinada, muy constante, muy, muy perseverante en todo. Y entonces empezábamos ahí con nuestros propósitos para empezar una nueva vida. Así empezó, así empezamos. Y por él, pues por eso hemos durado 53 años de casados, porque pues ha sido una lucha junto, un propósito, faltan todavía mucho por cumplir, pero eso es así empezamos. Formando sueños, platicando cuántos hijos íbamos a tener. Para esto, en una ocasión que vinieron mis papás, porque como ellos vivían en México, y nos invitamos a comer, y me pregunta mi mamá, nos pregunta, ¿y ustedes cuántos hijos quieren tener? Pues mi esposo, como siempre le ha gustado mucho los niños, él quería que tuviéramos 12. Dice, yo quiero una familia como la tuya y como la mía, porque también su familia, pero nada más se lograron 7. Entonces dije, pues ojalá. Ojalá y la máquina aguante. Pues nada más logramos tener 6. Pero pues con mucho amor los tuvimos. Ya no pudimos tener más. Cuando mi mamá nos dice eso, pues a trabajar, ¿no? A trabajar luego, luego. Cada año fuimos teniendo nuestros hijos. Así es. Hermosa historia, de verdad que estoy fascinado, estamos fascinados, una hermosa historia muy importante, como dice la prepudiar y sobre todo luchar juntos por metas en común. Gracias por no sé, compartir esta maravillosa familia que amarnos tanto, señora Lucía. Sí, Al contrario, un gusto. Señora Lucía, usted ha trabajado también con programación neurolingüística. ¿Qué PNL recomienda a una madre para consigo misma? ¿qué recomiendo? ¿Qué, de dónde lo llaman acá? ¿Qué recomienda usted para una madre que quiere reconectar misma? Para eso necesita, yo como usted mismo lo anunció, mi esposo y yo tomamos clases de yoga. Es una disciplina, pues de lo más hermoso, porque ahí es donde está uno con al hacer todas las posturas que uno hace. Es viéndose cada órgano de su cuerpo, lo que está recibiendo, y luego la meditación, o el mindfulness que le llaman, verte introspectivo, ahora sí, abundancia a ti mismo, y ese olvidarte, ¿no? Olvidarte de ese, en eso afuera, o sea, tienes que estar tu mente con tu cuerpo para que tengas esa tranquilidad, esa. Entonces, es lo que yo les recomendaría a las personas. Tener ese respeto, esa comprensión y esa tolerancia contigo mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Señora Lucía, en su experiencia, ¿cuál es el primer paso para que una mujer deje de vivir en modo automático y la intencionalidad? A ver, todas las cosas que tú haces en un día tienen que tener una intención, ¿sí? Yo no soy madre por obligación. Yo tengo que tener una intención, un amor, una disposición para atender a mis hijos, nietos, a mi bisnieto. Entonces todo tiene que tener una intención. No sé si me explique. Claro que sí, es muy tecnológico, como bien dice. Que nuestras damas ya no es diferente, comience en una línea, pero que es poderosa. Perdón, sí tiene que tener, don Francisco, un día tiene 24 horas. Horas son para dormir, horas son para trabajar, 8 horas son para. En esas horas puede uno dedicarse a. Si trabajaste, si ya descansaste 8 horas, entonces 8 horas para vivir. No tienes que tener un descanso, un tiempo para que lo que estamos viviendo ahorita, estos tiempos que todo mundo anda deprisa y nervioso y todo. Se tiene que tener un tiempo precisamente para eso, como ejemplo, pues ponerte a leer, ponerte a oír, escuchar una buena música. Por cierto, volviendo a mis papás, a mi mamá le gustaba también mucho la música y a la clásica. Él nos inculcó mucho escuchar la música clásica, que pues se puede decir que es lo mejor de lo mejor, ¿no? Entonces eso Eso es lo que debe uno, hacer una pausa en el día para todo eso, ¿no? Para poder distraerse, puedo decir, pero positivamente, ¿no? Muy cierto. Muchas gracias. Señora Lucía, ¿qué papel juega espiritualidad en la vida como propósito? Bueno, me hace una pregunta. Casi desde que nos casamos, venimos de los dos de una familia católica. Siempre hemos leído la Biblia. Y pues ahí precisamente viene todo lo que cita, exactamente lo que. Si no se iba a leer, nos explicaríamos por qué todo desastre tan feo en el mundo. Entonces nosotros tenemos esa a la fecha no la leemos diariamente, sino que al tiempo que escuchamos todas las mañanas al empezar nuestro día es el Evangelio de todos los días y eso nos pues nos llena nuestra alma, nuestro espíritu, y es lo que yo les, como católicos, es lo que yo les sugeriría que empezando Evangelio en la mañana nos viene. Pues ya nos dedicamos a ver nuestros puntos que tenemos para el día, ¿no? Después de eso, pues es luego empezar con la lectura de nuestros libros y seguir escribiendo sobre el que viene, ¿verdad? Ya terminamos el libro de la luz y otro de mente-cuerpo. Esos ya están terminados, ya nomás faltan ir a la editorial. Así es, don Francisco. Qué importante, muchas gracias. Es un tema muy profundo, pero realmente está relegado, lo que es en la vida moderna, ¿no? Y como bien dicen, hay que despertarse agradeciendo. Acostarse agradeciendo, cual sea la religión que profesen, que no es lo mismo espiritualidad que religión. Muchos se confunden todavía, aún con tanta tecnología y acceso a la información, hay quienes todavía lo confunden. Gracias por aclararnos y sobre todo por darnos un ejemplo de realmente lo que es una institución como es la familia, lo que es la disciplina, como bien dice. Sobre todo los pasos para seguir si queremos juntos lograr una meta en común, ¿verdad? Es muy importante ello, porque si no van, nos incluyo también, a la misma velocidad o a la par, como decimos en mi país, a la misma velocidad, pues no vamos a poder llegar. Y la verdad que es de por sí la vida, es un cierto difícil hasta cierto punto, pero pues hay que, como bien dice, planearlos con disciplina, con constancia, que esa es la palabra clave. Y seguir adelante y sobre todo siempre pedir, pues agradecer al Altísimo y seguir adelante. Muchas gracias a doña Lucía por compartir este tema y nosotros. Mire, don Francisco, permítame, compa, si nuestro día, pues no sería otra muy diferente. Empezando el día así, pues ya nuestro día es, pues es lo máximo para nosotros, ¿no? Porque ya escuchamos la palabra de Dios y ya Él nos está acompañando durante todo el día. Muy cierto. Así es. Palabras sabias. Muchas gracias, señora Lucía, por compartir con nosotros, estando muchísimo de la mano de los expertos. Por eso siempre nosotros decimos, reinvitamos a los expertos en distintas materias. Y usted está dando, pues, de verdad una cátedra junto con su esposo, a quien mandamos un fuerte abrazo. Está dando cátedra Muchas de una gracias. institución que se llama familia y se necesita hoy en día. De verdad, gracias. Fue un privilegio poder compartirlo. Querida familia de Luna 9 Radio, ustedes se aspiran por Radio Digital hoy con la señora Lucía Isabel Levingston Maya. Volvemos tras la pausa, pero respiren hondo, reflexionen y sigan. No se olviden que tenemos nuestra encuesta, nuestros grupos de Telegram y más de las redes sociales. La pregunta del día de hoy es: ¿tienes un momento del día para ti sola? Opción 1.

quien estudió secretaría, habilitó su formación en desarrollo humano, liderazgo y crecimiento personal, método Silva y programa SICA. Con nosotros viviendo con propósito el corazón de una madre, pero antes el tiempo y la temperatura 2 por el ser y su equipaje, disponible en forma y tapa blanda. Adquiéranlo, búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Flores. Son exactamente 11 y 10 minutos. Tenemos cielos soleados en temperatura casi 2 grados Fahrenheit, comunica de 80. Sigue por el pento, sensación 30. Desde distingue a una con amor, mente y... No, lidera, o sí, desde un principio al ahorro. Darles, así que hacen eso todo el tiempo, y ya cuando empiezan a entrar, no dejarlos que hagan lo que ellos quieran, apoyarlos, yo doy tarea, oye, en algo. Eso es darse por los hijos y darles amor desde pequeños. Mi esposo siempre, desde muy chico, él nos platicaba que la disciplina de ahorro. Estábamos chicos, se llamaba la raya o el domingo que nos daban, y se hacía una alcancía. Y ahí se iba echando el ahorro, ¿no? Que el domingo que nos daban. Entonces, todo eso se les tiene que ir educando a los hijos. También en la cosa de la alimentación, de su ejercicio, que se les dice que eso es para su bien, para su mente, para su cerebro, y otra de las cosas principales, pues la lectura, ¿no? Estamos haciendo para ellos. Eso es una distinción. A muchas mujeres escuchan esta mañana y me queda lo que usted comparte con nosotros, señora Lucía, lo de la disciplina. Sobre todo es muy importante a temprana edad aprender ello. Y sobre todo la lectura. Buenísimo, los recomiendo. Nosotros se necesita. No solo para el vocabulario, sino también para la memoria. Muchos beneficios que uno va a obtener. Y si tienes, logrará todas las gracias por compartir. Señora Lucía, ¿cuáles han sido los mayores retos personales que ha debido usted subtenerse en su propósito? ¿Los mayores retos? Sí, sí. Mantenerse así, conectada. Todos los días hay retos. Uh-huh. Principalmente, el levantarnos temprano. A mí me ha costado un poquito. Yo, gracias a Dios, por atender a mis hijos como se debió, los debía haber atendido, pues ustedes imaginarán que el que lloran en la noche, que se tiene que cambiar, que se les tiene que dar de comer, pues llega un momento que hay un cansancio que por él tiene que dedicar a los hijos. Entonces llega un momento en que ya tu cuerpo pues ya necesita, después de haberlos atendido durante muchos años, llega a tu cuerpo ya a tener un cansancio, ¿no? Natural. Entonces, en este caso, mi reto es eso, de que mi esposo, hasta la fecha, con la disciplina que tiene, la perseverancia que no se le acaba, pues sí, sigue con el horario de levantar temprano para que en un momento dado pues nadie nos interrumpa en nuestras actividades y podamos aprovechar lo máximo el día. Entonces, mi reto principal ahorita es el levantarme a esa hora con él, porque pues ya a veces mi cuerpo sí un poco más de descanso y pues luego acompañarlo, ¿no? Luego logro hacerlo por amor, por esa disciplina que seguimos teniendo. Y los retos son seguir atendiendo las necesidades de nuestros hijos. Cuando acabas darles un consejo, un aliento, que tengan algún problema, yo te ayudo a resolverlo. Y pues pueden ser varios retos, pero hay que seguir luchando. Dios nos permita estar aquí. Amén. Muchas gracias. Detrás de cada crecimiento, pues siempre hay una historia. Señora Lucía, sí, dígame. Perdonar, otros dos, yo tuve mis hijos naturales, ninguno fue con operación, muy, muy sabio, sin ninguna. Pero tuve dos que no nacieron en el hospital. Yo le estaba haciendo su fiesta de un año a mi primer hijo, que se llama Ciro. Y como yo me volví a embarazar luego, pues al año ya iban a ser el segundo, José Luis. Entonces, pues yo tuve ese día muy atareado haciéndole su fiesta de un año. Y yo tenía programada para dar a luz el día 24 de abril. Y pues resulta que a las 4 de la mañana, pues yo empiezo a tener los dolores y las contracciones. Y ya no me dio tiempo de llegar al sanatorio. Lo tuve en la casa. Pero nació el día de mi hijo Ciro. Cumpliendo el un año, al otro día nace mi otro hijo. Uno nació el 16, el otro el 17. Otro parto también que tuve en la casa fue de mi hija María de Lourdes, que es la cuarta. Que hay una posada en la casa de mis suegros, en paz descanse, y me pongo yo a quererle dar a la piñata, porque pues como estaba yo, ya tenía 6 meses, pues me dicen, no, pues no te vamos a vendar los ojos, sino nada más así. Pero a la hora de quererle pegar a la piñata, le doy la escalera que tenían ahí de fierro y siento cómo se me desprende. Pues ya no pude ir al sanatorio. También al otro día empecé con las contracciones y nació el 24 de diciembre. Entonces, un día muy hermoso, porque es el nacimiento de nuestro Señor. Y pues, ¿qué más? Pero son muy bonitas y es a Dios que salió. En una era hiperconectada, como estábamos hablando en el segmento anterior, pero quisiera preguntarle, ¿cómo puede una madre encontrar silencio y centrarse en lo esencial? En una era tan hiperconectada, todo es inmediatez, todo es redes sociales, tecnología, inteligencia artificial, ¿cómo se puede? Sí, silencio para centrarse en esta vida tan ajetreada, tan hiperconectada que tenemos hoy en día. Pues tener un espacio para meditar, para pedirle a Dios que todo esto que estamos pasando, pues nos dé principalmente paz y tranquilidad para poderlo sobrellevar. En la yoga para tener ese espacio de contemplación y poderlo a la vez ponerse a una ley de esa paz, esa tranquilidad, que hay muchísima altura en la que puedes apoyar y así puede ser ese silencio. Muchísimas gracias. La verdad que sí, ¿no? Vivir con propósito y impedir desconectarse. Gracias, de verdad. ¿Qué mensaje le decía que su vida ha obtido? El consejo que yo les daría, que Dios, que en primera, que si tiene la religión católica, que se agarren de la mano de Dios. Hay tantos ejemplos de vida que nosotros al estar leyendo tantos libros que Dios nos ha permitido leer, muchas, hay una persona en especial de, es, no sé si es alemán o americano, que no tiene ni piernas ni brazos, y sin embargo, desde chico ha sido un hombre luchador, un hombre extraordinario, porque se ha dedicado a dar conferencias por todo el mundo. Entonces, al ver esa, lo vimos primero en un video, compramos sus libros. Entonces, al ver esa clase de personas con esa falta de miembros, que prácticamente, pues, sin brazos y sin piernas, y todavía se casó y tiene un hijo, diría a esas personas que se pongan a ver esa clase de personas que no tienen eso, a uno que está completo, que no le falta a uno nada, empezando por su cuerpo, que está uno completo. O otro ejemplo es de las personas del Teletón. ¿Cuántas deficiencias tienen y qué personas tan alegres, tan bueno, son un ejemplo para nosotros, que no debemos de quejarnos en ningún momento de la vida tan hermosa que es, que Dios nos ha permitido estar aquí. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias, señora Lucía. Usted está... hace mención de este señor que se llama Nicholas James Vujicic, creo que se pronuncia. Él es australiano. Uh-huh. Es Nick Vujicic. Es Nicholas James. Él es motivador. He escuchado, sí, es australiano. Y la verdad que hay muchísimas personas en el mundo que pueden motivar. Y pues es importante, ¿no? Escuchar sobre todo, pues, una palabra suya, por ejemplo, que muchas damas, muchas de las madres de familia que nos están escuchando en estos momentos. Háblenos, señora Lucía, del corazón de una esposa. ¿Cómo puede una relación de pareja volverse tan y de crecimiento? Pues nada más con el ejemplo. Yo haga de cuenta, ha sido mi 53, que son los que llevo de casada, y en principio él me ha guiado, él me ha aconsejado, él me ha mimado, me ha dado todo. Entonces, pues yo le tengo que corresponder lo que él ha dado. Entonces, mi corazón pertenece a él, porque es el que se ha dedicado a dar felicidad. Pues siento muy agradecida, ¿no? Pues eso es lo que yo puedo Yo puedo de ese corazón temblar de todo, pero es hacia él, es hacia él que todo me lo ha dado, no me ha faltado nada. Me ha dado 6 hijos maravillosos. Y pues no le puedo pedir más ni de, y pues. Muchísimas gracias por tan experiencia impresionante. 6 años juntos y tuve muchos todavía que fuerte. Gracias. Una dimensión que poco abordada, no contar mucho. Sobre todo enseñanzas que usted compartiendo aquí, dando cátedra a la institución que es la familia. ¿Cómo será Lucía su acompañamiento emocional dentro de este? Todo, yo sí, gracias a Dios, pues nos tienen al tanto. No de hablarnos, preguntarnos cómo estamos o vienen a vernos. Pues yo a cada rato tengo esa emoción hacia ellos, porque pues si no estuvieran al tanto, yo estaría triste, ¿no? Estaría diciendo, bueno, pues en vano han pasado tanto y que no tenga, que yo me he entregado a ellos y no tenga esta. Pues si la tengo cuando yo hablo con ellos, todo me emociona, con mi esposa, con la lectura, mucho la cocina, me emociona mucho cuando entro a la cocina y quiero hacer platillos ricos. Para los que todavía, nada más el único que vive con nosotros es mi hijo, el mayor. Todos los demás ya formaron sus familias. De repente sí vienen a visitarnos, a comer, algún cumpleaños. Pero todo el tiempo es emoción para mí. Gracias. Seguimos aquí con mujeres que inspiran. Breve, si este programa les llama, comparta a veces el audio una vez, 10 minutos exactamente. Participar en nuestra encuesta fija de nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, nuestro canal de Instagram. Hoy les estamos a preguntar, ¿tienes un tiempo, un momento en el día para ti sola? Opción 1, sí, todos los días. Opción 2, solo a veces. Opción 3, nunca. Y gracias a quienes están activamente participando en esta encuesta, que al conversatorio le vamos a pedir a la señora Lucía que nos dé su feedback o su opinión acerca de ustedes, querida familia de Luna Leve Radio, ha elegido a votaciones. Por eso siempre les decimos, porque su... Estás escuchando Radio Digital, la acción de la radio online. Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Nos gusta escucharte. Nos gusta que nos escuches y nos oigas. Pero sobre todo, nos gusta... Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Teléfono 1-0 y el website el www.experttaxcorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflicciones? ¿Tienes para hacerte responsable de tu propio bienestar? Soy María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica, tanatóloga, y con gusto te guiaré a encontrar la solución. Descubre dónde se esconde el amor, dónde está el amor bloqueado. Como tanatóloga, te acompaño en procesos de duelo por alguna pérdida significativa. Por ejemplo, muerte de un ser querido, pérdida de empleo, jubilación, nido vacío o ruptura amorosa. Llama ahora mismo.

Gracias. En sintonía con ahí está. Disfrute. Luego son la acción con Tales Radio. Los días es que recién nos sintoniza. El día de hoy, soy con muy junto con la Isabel Maya, quien estudió la carrera de huevos mentalizados Sango y Cresonal Silva. Pero con nosotros, del corazón de mí, continuamos con nuestra. No sin antes, la activa participación de uno de ustedes, querida familia, en las distintas plataformas de la red. Informacional con. Díganos por qué es importante que las madres sigan aprendiendo. Por estar preparando para todo. Si está apta para tener hijos, si es apta para tener hijos y Dios le ha permitido tenerlos, pues es para eso, perdón, ¿cómo era? Usted ha invertido en formación personal continua. ¿Por qué es importante que las madres sigan aprendiendo hoy en día? Es que en esta época es diferente la preparación de una madre a como fue en años anteriores, porque hay muchos adelantos con la inteligencia artificial, con tantos programas tan importantes que puede uno tener para precisamente para su crecimiento personal y para así dárselos a conocer a los hijos. Una madre nunca se debe de quedar en una etapa, sino tiene que seguir creciendo, tiene que seguir. Hemos visto y leído en muchos libros que si uno deja de leer, deja de ejercitar su mente, se atrofia. Es cuando viene el Alzheimer, el Parkinson, y así como tú ejercitas tu también necesitas tu mente. Y con eso, pues tienes que irte preparando, precisamente no de estudiar. Y para ti personal y para las personas. Muy importante hace tarde ratito, para reinventarse, ¿verdad? Sí, hace ratito me da la emoción de decirle, ahorita estoy emocionada por la entrevista que no está, porque es la primera vez que tengo esta tan buena de una tan importante la que están permitiendo hacer. Su servicio y la aprendiendo mucho, al contrario, es un privilegio con sí, usted y sobre todo aprender. Muchas gracias por este breve espacio y que se repita la experiencia, que nos acompañe más. Vamos a coordinarlo con Mariello y la verdad que le digo, es un verdadero honor y privilegio esta mañana aprender de usted. Gracias, más bien a conversar con usted, con audiencia, su historia de vida, esa emoción que usted tiene, que es su matrimonio, su familia, esa historia de éxito que sabemos de que va hacer un faro para muchas damas que nos están escuchando y nos han referido, porque les recordamos, en un paréntesis, que esta grabación queda grabada en nuestro canal, también en la página dif.org o archive.org, que no tiene que bajar ningún programa o software, simplemente entra a la página y nos encuentra como en una nueva radio digital y van a poder escuchar cómo comparten una música y lo importante, el link, van a poder, o la liga, como dicen en México, compartir ese enlace para poder transportarlo, ya sea en un WhatsApp message o mensaje de WhatsApp o de cualquier otra plataforma, incluso hasta como attachment en correo electrónico lo puede mandar, así que muchas personas se van a beneficiar de la experiencia. Muchísimas gracias. Como mencionaba en el blog anterior, pues te voy a hacer el resultado de nuestra querida, y es muy importante que sepas programas, nosotros siempre tenemos una encuesta. Según el tema que nosotros hoy no por excepción. Vemos que la pregunta del día de hoy es: ¿tienes un momento del día para ti sola? Y agradecemos a todos y cada uno de nuestras compartido su sentir. El día de hoy la respuesta por amplia mayoría ha sido que sí, que todos los días tienen un momento del día para ellas solas. Querida señora Lucía, ¿qué opinión le merece el saber que nuestras damas, nuestras amas de casa, mujeres profesionales, tienen un momento del día para sí solas? Cuéntenos. Pues sí es muy necesario también, así como prepararse, como yo lo decía anteriormente, sí es tiempo para sí, porque no todo el día es prisa, no trabajo. Debe de haber un momento para que tu cuerpo y tu mente esté en descanso, esté en armonía, que te olvides de todos los problemas que existen o que tengas, y que tú puedas dedicarlo dándome, o también no necesariamente haciendo alguna otra cosa diferente a lo que tú estás haciendo cada día. Puedes irte a arreglar un closet, puedes ir a hacer limpieza de algún cuarto, alguna recámara, que te despejes, que tengas un momento para ti diferente a la rutina de todos los días. Eso es muy, muy importante. Muchísimas gracias, Ana Lucía, por compartir con nosotros. Y finalmente, ¿qué le diría a una mujer que hoy está escuchando esto con lágrimas en los ojos porque siente que perdió su rumbo? Mire, don Francisco, le voy a decir algo que yo puse. La vida pasa rápido. Uno no se da cuenta en qué momento los hijos crecen. Los años, canas llegan como testigos de todo lo vivido. Pero cuando echo un vistazo al pasado, no siento nostalgia, sino gratitud. Porque hay paisaje cosechado, y lo que es tanta dedicación como madre, como esposa, como mujer y como ser humano en búsqueda, hoy florece con alegría. Sigo creyendo que no se necesita ser famosa para inspirar. Solo hace falta vivir con verdad, amar con valentía y compartir con generosidad. Y si hoy, con mi historia, logro tocar algún, aunque sea un corazón, entonces todo habrá valido la pena. Gracias de verdad esta mañana por su luz, por su testimonio, por su temple, por su claridad, estamos de verdad agradecidos con usted por ese espacio, por permitirnos compartir con usted, por permitirme compartir esta entrevista, este conversatorio. Espero que, como digo, se repita y pronto nos acompañe nuevamente, porque usted sabe que tiene las puertas del 19 Radio Digital abiertas para volver las veces que usted considere necesario. Esta es su casa y estoy a su servicio. Gracias nuevamente y un fuerte abrazo a su señor esposo, con todo nuestro agradecimiento, cariño y gratitud, y sobre todo esa enseñanza que siempre nos comparte. Gracias por darnos esos tips para poder también llegar a tantos años con la pareja ideal, luchando por metas con disciplina o todo lo que se necesita. Muchas gracias. Sabemos también que nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, quienes están en sintonía en estos momentos desde el Estados Unidos, México, ahí los vemos enlazados. Muchísimas gracias. También aprovecho brevemente, antes de despedirnos, pues de que nuestra familia de Luna 9 Radio nos está saludando. Tenemos a Graciela Velasco Aguirre, también desde México, gracias. Al doctor honoris causa José López en Puerto Rico, también nos comentó bravo y nos pone una florcita, gracias. También para Marité Cornejo, no sé si ya regresó a Francia o sigue todavía en Costa Rica, pura vida. Mandamos un fuerte abrazo porque está promocionando sus libros. Ella es chilena, recordemos, y vive en Francia, pero está promocionando sus libros en Costa Rica, pura vida. Muchas gracias por la compartir con nosotros, y también a Mari, besos y abrazos, que está en Monterrey, Nuevo León, México, que nos puso. Querida familia de Luna 9 Radio Digital, deseamos que disfruten de la programación de esta semana que con mucho entusiasmo hemos preparado para ustedes. Hoy iniciamos con una entrevista de una gran señora que sin duda nos inspirará a lograr nuestro. Acompáñenos y que tengan todos una muy bonita semana. Muchas gracias, Mari, por compartir con nosotros, y así a todos y cada uno quienes han activamente participado en esta. Es un verdadero honor, un verdadero privilegio. Dígame, señora Lucía. Por último, don Francisco, gracias por escucharme. Gracias por permitirme abrir mi alma, y sobre todo gracias por recordarme y recordarnos que cada mujer, sin importar su historia, su edad o su camino, tiene dentro una fuente infinita de luz. Le agradezco infinitamente, don Francisco. Yo estoy muy emocionada por esta entrevista, muy agradecida, y yo le doy sus saludos a mi esposo. Muchas gracias. Y a usted, muy que gentil. Dios lo bendiga, y a Mari, amén, una cordial, un saludo muy cariñoso. Muchísimas gracias, le haré presente, y sé que nos va a escuchar después, ahorita ya está en sesión, pero de verdad, nuevamente, esta es su casa, y esperamos que vuelva pronto para compartir más sabiduría con nuestra querida audiencia, con nosotros. Nosotros estamos tomando notas, así que no se preocupe, de verdad que estamos cuando aprendiendo, y gracias. Cuando me vuelvan a invitar, con mucho gusto. Ahí vamos hasta así más con usted, Dios mediante, y gracias nuevamente. Y a nuestra querida audiencia que nos está escuchando, recuerde, vivir con propósito no es un lujo, es una necesidad emocional, espiritual y existencial. No importa su edad, ni condición, ni momento, siempre. Vamos el próximo lunes con Miran. Sigan la programación automática de Luna 9 Radio Digital, y mañana los esperamos con otro episodio de nuestro nuevo programa de Semillas de Abundancia, juntamente con Mari. Va a estar compartiendo con nosotros, la tendremos de invitada, así que voy a estar entrevistándole, y los invitamos a que nos sigan desde las 10 de la mañana, hora de New York, 9 hora de Colombia, Perú, 8 de la mañana, hora de México, y que participen con sus saludos, preguntas y o comentarios. Y ahora, más tardecito, vamos a estar compartiendo el link para que quienes no nos han podido acompañar el día de hoy por motivo de estudio o trabajo, pues tienen dos plataformas donde van a poder reproducir el audio y también hacer preguntas. Así que ya saben, suscríbanse a nuestro canal de Telegram y síganos en la página de archive.org, que ahí es donde alojamos este y todos los audios. Y también más tarde sale ya, me dice el equipo técnico, la edición 162 de nuestra revista Femme International Mag, full reestructurada, y no se lo pueden perder, y déjenos saber su opinión. Queremos saber qué tal lo está haciendo nuestro equipo. Estamos haciendo mejoras en la estructuración de la empresa, de la revista, así que estamos a su servicio. Déjenos saber qué tal lo estamos haciendo. Así como en el colegio nos daban notas, ustedes nos, y sobre todo saber qué les gusta, qué no les gusta, qué podemos cambiar, qué podemos añadir, qué temas quieren escuchar y leer en nuestra revista, porque todo ello nos sirve, nos permite crecer juntos. Gracias nuevamente, señora Lucía, a su esposo un fuerte abrazo, señor Ciro, y a todos, gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Dios les dejo con Angelus. ¿No? Luna 9 Radio Digital presenta el Angelus. El del Santo de María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, os ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas, Señor Jesús. Gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.